Bueno, pues ahora el siguiente tema que vamos a hacer es un estándar de jazz. Es una categoría, es una balada, lo que se llaman swing balada, que son baladas. Son temas de swing, pero al tiempo puro. Y este tema, también seguro que lo conocéis, se llama Blue Moon. Y lo hace falta al triscorno. Esto no es una trompeta, es un triscorno, que es como una trompeta, pero más grande. Y tiene otro sonido más dulce, más cálido. Vamos a ponerlo. Publicidad, ¿eh? Un minuto de publicidad. Miramos con... Gracias.